Estamos con Juan Luis Ruiz Jiménez, que es médico de familia y comunitaria del Centro de Salud de Soldevilla, de Vallecas, Madrid. Y la verdad que estamos en el contexto de Granada, un lugar muy bonito. Estamos aquí en plan bucólico los dos. Oh, sí, sí, total, además, sí. ¿Y por qué estamos en Granada? Porque hemos celebrado hoy el encuentro del programa de actividades comunitarias en atención primaria, en el cual pues Juan Luis tiene mucho que ver. Juan Luis, un médico al que muchos dicen que es un tipo elegante. ¿Tú, Juan Luis, por qué crees que dice esto la gente de ti? Bueno, yo creo que me tienen cariño, ¿no? Y conocen un poco la trayectoria que he podido que he ido desarrollando en toda mi trayectoria profesional, que estoy ya en una etapa final de mi trayectoria profesional, pero todos 40 y pico años que llevo de ejercicio profesional, yo me podría definir como un hombre que ha querido y ha luchado por un sistema sanitario público, universal y de calidad, y que trabajó enormemente como nuestra generación de médicos y de médicas por conseguir que este sistema fuera un sistema modélico y bueno y económico. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que caracteriza. Entonces he podido estar viviendo en todos los niveles de lo que puede ser el trabajo en un sistema sanitario. He sido médico, desde médico hospitalario, intensivista e internista, para luego, cuando la época fue inicial de que se montaron la sanidad en nuestro país, con la formación de los MIR, en los años, pues estamos hablando de los años 70, a partir de ahí, luego trabajé en la reestructuración de los hospitales de nuestro país y la conversión de los hospitales antiguos de la sanidad del Instituto Nacional de Salud, que es una cosa histórica del país, de la seguridad social, a sistemas hospitalarios jerarquizados, con funcionamiento ya moderno, y posteriormente en los años 80 en el proceso de transformación y de la reforma de la atención primaria de salud, que es en lo que últimamente estoy dedicado desde hace ya 20 años, más de 20 años, que es dedicarme un poco a la visión. Entonces, de un enfoque de la medicina más humana, más integral, más familiar y comunitaria, desde una visión un poco de la medicina global, de que atiende un poco a la persona en su entorno y con su contexto y con todas sus características personales, familiares y sociales. Entonces, a mí me parecía que era la medicina, para mí es como la especialidad cumbre de los médicos y de las médicas, porque tiene la posibilidad de hacer una labor de acompañar y de ayudar al sufrimiento de las personas cuando se ponen enfermas, o ayudarles a que estén más saludables. Por lo tanto, este es un poco mi trayectoria, y en ese sentido eres un tipo es un tipo que, digamos. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante de la historia, ¿no?, de la que yo he hecho. Entonces, luego me he dedicado mucho pues también eso, a formar. Otra de las cosas que de mi trayectoria profesional ha sido que he estado pues siempre intentando formarme yo, formar a los profesionales, que las nuevas generaciones, y luego trabajar mucho con la ciudadanía, que es aquí un poco el punto, si quieres, central también. Es decir, dándome cuenta de que el papel de los profesionales de la salud son elementos de apoyo y de ayudar a capacitar a que la ciudadanía tenga los recursos suficientes, sus activos positivos, para poder cuidarse y cuidar y cambiar las transformaciones que necesita la sociedad para vivir de una vida saludable, ¿no? Y en ese sentido, un poquito lo que hoy día se habla mucho de empoderar a la ciudadanía. Entonces, me dedico mucho a toda la línea educativa de formar a la ciudadanía. Eso sería un poco lo que estábamos hablando estos días, ¿no?, de lo que es la salud comunitaria. Muchas veces, a mí, por ejemplo, el otro día que me preguntaba, pues una amiga me preguntaba, oye, ¿y eso de que te vas a pasear con los abuelos, eso para qué? Claro, exactamente. Pues sencillamente porque hoy día tenemos cada vez más evidencias científicas y del desarrollo de las ciencias de la salud, que la salud y la enfermedad no es un fenómeno exclusivamente individual. Es decir, que el estar sano y enfermo es un fenómeno social. ¿En qué sentido eso? Pues los aspectos que van a influir, lo que llamamos condicionantes o determinantes, tienen mucha importancia los aspectos que tienen que ver con el marco social, económico, político y las condiciones de vida de la gente. Quiere decir, como en dónde vive, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene una garantía de que esté asistencia sanitaria, si tiene un nivel educativo, si tiene una estructura familiar de apoyo y red de afuera, y todas esas condiciones de vida hacen que la gente pueda de alguna forma comportarse de una forma más saludable y menos saludable, y de ahí vendría la enfermedad o la mayor grado de enfermedad o de salud que pudieran tener, unido a las características que cada uno de nosotros tenemos como personas individuales, con nuestra carga genética y con nuestro desarrollo personal y de nuestro desarrollo de nuestra personalidad en el entorno donde vivimos. Por lo tanto, todo lo que es el entorno, por lo tanto, los mayores, por ejemplo, que comentabas tú como ejemplo, cómo viven, dónde están, cómo se saben cuidar, qué actividades hacen de vida, de física, cuáles son sus situaciones de vivienda, de alimentación y de recursos económicos, el abordarlos, vas a abordar mucho mejor las enfermedades que estas pacientes puedan tener como conclusión de esa situación de su vida, que si solamente le das la pastillita por el dolor de cabeza o le haces ejercicios de espalda o les ayudas con medicaciones exclusivamente, ¿no? Es decir, que hay que hacer una atención más global y que pueda ayudar más a la gente, tiene que ser una atención más integral. Y ahí entra el análisis de las características que rodean al ciudadano. Y por lo tanto, todo lo que abordes de ese tema lo harás mejor que si solamente te dedicas a trabajar sobre la diabetes o sobre una enfermedad determinada. Y con tu amplia trayectoria, Juan Luis, por ejemplo, ¿tú ves que la gente participa más, menos o igual que hace unos años? Aquí hay una cosa es el papel que pueda tener el ciudadano en el cuidado, en el abordaje de los problemas de la salud. Yo creo que evidentemente en la trayectoria histórica de este medio siglo último ha evolucionado a una mayor capacitación, a un mayor conocimiento de la ciudadanía y a una mayor protagonismo, en parte, en lo que tenga que ver con los temas de la salud o de la enfermedad. A veces, desde un punto de vista que ha ido condicionado por lo que hemos ido montando y lo que hemos ido haciendo en el sistema sanitario o en el conjunto del modelo cultural de la atención a la salud o enfermedad, que quiero decir ahí, por ejemplo, temas que se ha habido con el proceso de que la gente dependiera mucho del consumo sanitario, de la medicalización de la vida, ¿no? Con muchos aspectos que a lo mejor enfocado desde un enfoque mucho más potenciador del desarrollo personal de la gente y de su capacitación, pues no tendría por qué abordar los problemas de, por ejemplo, pues la pérdida de un familiar, pues con otros medios que no sea pues a la menor duelo o sufrimiento de la gente, pues le vamos a dar una pastilla. Probablemente hay otras formas de abordar los problemas de la salud que no sea con ese tipo de enfoque, muy dependiendo de las medicinas, por ejemplo, de la farmacia, o muy dependiendo de la introducción de medios diagnósticos más o menos sofisticados. Por lo tanto, ese tipo de cosas que sí hemos hecho, y probablemente no la hemos hecho bien del todo, claramente yo creo que el sistema sanitario público, aunque es muy bueno, ha tenido enfoques a veces de generar dependencia y quiere decir que la dependencia, quiere decir que la gente dependa demasiado de tener que venir a consultar porque sus miedos y sus esos no se lo hemos trabajado de una forma distinta, o la sociedad no lo ha trabajado de una forma distinta, y ha dependido mucho pues de la medicina, de las técnicas, las tecnologías, de los medios complementarios, de las tecnografías, etcétera. Entonces eso es una labor que habría que replantearse sin modificar el sistema sanitario público. Pero bueno, yo lo que quería decir un poquito que hay unos abordajes que tendríamos que haber planteado de otra forma distinta y que podemos ir planteando en este momento. Pero el enfoque de la, en este caso hablando de la familia, del modelo médico de familia y atención familiar y comunitaria, no puedes hacer una atención correcta y hoy día avanzada si no abordas desde ese enfoque. Muchas de las enfermedades que vemos en la consulta del día a día de los centros de salud en este momento, y en este momento mucho más, se ve clarísimamente, este es un momento muy lectivo y muy claro, mostrar que la mayoría de las patologías que vemos en las consultas día a día tienen que ver con los problemas psicosociales y económicos que la gente está sufriendo. Es decir, nosotros hemos hecho algunas investigaciones y nos sale que casi un 40% de la población que viene, aunque venga con el dolor de la cabeza o que ha tenido un despeños diarreicos o se encuentra mal de la espalda o tiene dolor en el cuello o tiene cansancio, si indagas y trabajas con ella y haces un análisis más compartido con el ciudadano y te cuenta las situaciones que estás, una gran mayoría de eso, ya os digo, un 40%, tienen, detrás hay problemas económicos, sociales, separaciones, paro, situación de pobreza o sobrecarga de cuidados, es decir, roles y papeles que eso tienen que ver con el marco social. Entonces, si no abordas eso bien, esa persona, y si le vas a abordar solo con dar medicamentos, esa persona va a estar volviendo a la consulta reiteradamente. Si no consigues que ella analice cómo está la situación y busque otros medios complementarios, aparte que yo le pueda ayudar con medios químicos o medios de psicología o de apoyo psicológico o de enfoque distinto, pero dándole más capacidad al ciudadano para que aborde esos temas de otra forma distinta. Entonces, a ese nivel, por lo tanto, sí que hay que hacer un trabajo de una valoración desde la medicina, y esa es la gran posibilidad que tenemos los médicos y las médicas de familia, porque estamos, conocemos a la población en su entorno, le vamos a ver longitudinalmente, es decir, a lo largo de muchos años, si tenemos ahí una plaza más o menos estable. ¿Somos accesibles? Somos accesibles, estamos ahí continuamente, conocemos al entorno familiar y conocemos el entorno social. Por ejemplo, una cosa que a mí, para llegar a esa valoración, aparte de todo esto que te digo, que tú le hagas una historia familiar con que contemples el estudio, cómo es la familia, quién es la familia, es ir, por ejemplo, a los domicilios. Sí. Una labor que es una labor típicamente de atención primaria y que realmente no suele gustar mucho a nuestros compañeros profesionales, pero es un lugar que a mí me chifla, porque me da una cantidad de información enorme. Conoces mucho mejor las características de esa persona y le puedes realmente ya dar más pistas para poder abordar sus cosas. Entonces, ese, por ejemplo, ese es un abordaje importante, el conocimiento del entorno familiar, las calles donde vive, cómo está manejándose, y luego los aspectos donde tiene que encontrar sus apoyos complementarios a los que yo le pueda dar como recurso que soy, que es, por ejemplo, pues donde hay un grupo de mujeres o un grupo de asociaciones de vecinos donde se mueven, o si hay un grupo de ayuda mutua, o si hay redes sociales que están trabajando en la convivencia y la calidad de vida en el barrio, y ahí es, por lo tanto, porque está necesario el enfoque este comunitario de enmarcarse en el contexto, colaborar como una parte más de ese contexto y esos recursos comunitarios para ayudar a la ciudadanía a que se desarrolle su barrio en unas condiciones que les mejore y puedan vivir mejor. Y esto es un poquito lo que hacemos con el enfoque de la participación comunitaria, ¿no? con distintos elementos que nos permiten entrar en ello, con contacto con las asociaciones vecinales, con lugares de encuentro donde podemos debatir y luego hacer cosas conjuntas, entre ellas cosas como puede ser muy importante la educación para la salud, ¿no? Y que en ese sentido es trabajar con la gente, con los ciudadanos, para que se capacitándoles, para ayudándoles a que adquieran habilidades, conocimientos y actitudes para abordar pues, o sus enfermedades o también para abordar mejor las características de conseguir que el barrio esté en condiciones de resolver los problemas que tiene para vivir la gente mejor. Por lo tanto, eso tenía una tarea que es de trabajar con los ciudadanos haciendo talleres de educación para la salud. En ese sentido, acabas de hablar de lo que sería formación para la ciudadanía, claro. Pero tú también eres formador de formadores, ¿no? Al fin y al cabo, claro. También te gusta la formación de otros médicos, médicas de familia, sí. Que les interesen estas cosas. Tú, por ejemplo, yo creo que eres de los defensores de que en los momentos en los que estamos viviendo, como que hay que resistir, ¿no? Que claro. Hay que defender sí. El sistema sanitario público y hay que defenderlo a muerte. ¿Por qué? La consecución del sistema sanitario público universal y calidad, organizado como estaba y como está en niveles asistenciales y en distribución de recursos, que es una conquista de todos nosotros, de toda la ciudadanía y de todos los profesionales, eso no se puede perder, porque eso es un bien colectivo, es un bien que es de la ciudadanía. Y nadie se puede atribuir el derecho a desmontarlo y a cargárselo como se lo están haciendo en estos últimos años. El proceso que se está ocurriendo en nuestro país, que ya habíamos llegado a un nivel de un sistema sanitario modélico en muchos aspectos y económicamente aceptablemente que se puede sufragar por las inversiones públicas, porque está financiado por todos nosotros, con las modificaciones de estos últimos años y las modificaciones que se han dado con la privatización y con el Real Decreto Ley 16/2012, que cambia el modelo sanitario, se está produciendo un fenómeno de desmontaje y de pérdida del derecho a la asistencia sanitaria de carácter universal y están haciendo una desintegración del modelo asistencial integral, aumentando la inequidad en salud y aumentando que la gente tenga que pagar más de sus bolsillos los costes, las inversiones que son necesarias para atender a la salud. Y eso es un mal que va a hacer mucho daño a la salud y a la enfermedad de la gente, a la cohesión social, a la solidaridad, porque nuestro sistema era un sistema con valores importantes de solidaridad, de atención global, es decir, que significaba mejoras en el nivel de salud de la población. Entonces, en este momento la situación es de indignación. ¿Y cómo podemos indignarnos? Esto es un hecho importante y esto es un poquito lo que se está haciendo cuando estas cosas están saliendo, se están organizando y se han organizado, y ahí hago referencia a la acción de Yo Sí Sanidad Universal, que es una campaña de desobediencia y de objeción de conciencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando esto salió, profesionales y ciudadanos de Madrid nos organizamos, nos juntamos y nos planteamos indignados que ante todo esto, ¿qué teníamos que hacer? Pues se nos ocurrió, sin más, decir, vamos, por un lado, a intentar cargarnos el Real Decreto, en segundo lugar, vamos a hacer visible este gran daño que se está haciendo a la ciudadanía denunciando los casos, y en tercer lugar, vamos a garantizar que la asistencia sanitaria se siga haciendo en nuestro sistema sanitario público a esta ciudadanía que se le ha excluido por el derecho de no estar asegurado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues, por un lado, hemos creado toda una plataforma que tiene materiales para explicar a los profesionales cómo pueden objetar y sea con la línea de hacer una objeción de conciencia activa, porque a todo profesional que tenga el principio ético de la atención necesaria y el no hacer daño, ni la maleficencia, ni actuar con beneficencia y justicia, está teniendo el doble deber de o atiende a lo que le dicen las normas o atiende a sus principios éticos y profesionales. Nosotros hemos optado porque vamos a atender a nuestras valoraciones profesionales y humanas y no vamos a dejar de atender a esta ciudadanía, por lo tanto vamos a desobedecer y a objetar con las líneas que nos dice la estructura de poder. Entonces, en ese sentido, hay una línea profesional de información y de sensibilizar a nuestros compañeros de que hay que seguir atendiendo a la gente, forzando al sistema a que se le atiende y a que no se le facture. Y por otro lado, estamos acompañando a la ciudadanía mediante mecanismos de desobediencia activa, mediante grupos de acompañamiento, exactamente, que son ciudadanos de los barrios, que conocen a los ciudadanos de inmigrantes que están en sus territorios, les apoyan y les dicen que acudan a los centros de salud y les apoyan, les acompañan para que las barreras que se puedan establecer, que se están estableciendo y se han establecido de forma brutal, pues la gente no deje de ir, y por lo tanto con ello evitar casos como ya están ocurriendo de gente que ha muerto, ¿no? El caso de Baleares, de Alfapam, y el caso de Valencia, ha habido ya dos casos conocidos de que por estas limitaciones en la atención a la población han pasado a estar en situación de morir. El decreto que está generando muertes. Exactamente, es un para nosotros asesino, digamos. Es asesino, es maligno, es asesino, y realmente, claro, y además en este caso hay que decir que cuando ha ocurrido esto, la actitud de los gobernantes y del, en este caso, de la ministra Ana Mato, que es la que propició la salida en el gobierno del PP de este Real Decreto, pues vino a decir, ¿no?, que eso estaba contemplado, que se le podía y se debía atender, o sea, que de alguna forma trasladaba la culpabilidad a los profesionales, a los gerentes y a las personas que tuvieron que ver con el caso. Y claro, pues eso es justamente lo que les decimos a los profesionales. Cualquier actitud de aceptar un no y decir no atender, que cada profesional se lo mide, porque la repercusión al final va a ser contra él y no contra la ley ni contra la norma ilegal e injusta que queremos que hay. Por lo tanto, porque es impresentable, porque el hecho de este Real Decreto lo que ha condicionado es que la gente no tenga acceso tardío, acceso con dificultades, con mucho miedo a acudir a los servicios de urgencias o a los centros de atención primaria, hospitales, y por otro lado no tiene la posibilidad de la continuidad asistencial. Muchas enfermedades los profesionales la pueden ver y dicen, bueno, pues vamos a ver, le vamos a revisar dentro de 2 o 3 días o de 15 días, pero si esas pacientes, como no tienen la tarjeta en regla y no se les puede, pues tienen las dificultades para atender, entonces no se les va a seguir y entonces puedes cometer errores, y eso no los puedes solucionar, porque como cuando estás viendo a un paciente, pues tienes incertidumbre de lo que le pasa y lo tienes que ver al cabo de un poco tiempo. Si esto está bloqueado por esta norma, pues ocurre lo que ha ocurrido con este paciente. Y que realmente atender a alguien de urgencia por una complicación de determinadas enfermedades resulta más caro que no claro, hacer una prevención claro. o un, sí, un tratamiento no, crónico habitual. Exactamente. Evidentemente que todo esto, aparte del cuento que montaron, que se iba a ahorrar, lo que claro, evidentemente a lo mejor pueden ahorrar porque o que se muera mucha gente o porque se marchen de este país claro. o porque dejen de ser atendidos, evidentemente que eso pues, pero claro, ahorrar o dejar de invertir por eso, pues a mí me parece bastante inmoral, ¿no? Es decir, poco, vamos, inmoral, ilegítimo y de alguna forma criminal. Entonces, bueno, pues no, nadie podría estar contento con aceptar eso, aunque pueda haber un sector social que diga, bueno, esta gente, pues que se vaya a su país y esta gente no financia. Cosa que hay que aclarar, que no es verdad. Es decir, todo ciudadano de este país, por estar en este país y pagar sus impuestos, uh-huh. está financiando el sistema sanitario público, porque nuestro país no se financia por las cotizaciones de la seguridad social de hace tiempo ya, sino por los presupuestos generales y por lo tanto por la financiación. Y la inversión que se haga en sanidad pública viene de los presupuestos generales. Y por lo tanto lo pagamos entre todos. Uh-huh. Todo ciudadano que viva aquí, que esté aquí, esté con el papel arreglado o no. Por lo tanto, eso también son ciudadanos que tienen su derecho a ser atendidos. Y aparte de esta consideración es que el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho a la salud son derechos de carácter fundamental, de carácter humano, que además están contemplados en la legislación internacional de los derechos humanos y que el país nuestro pues firmó en su momento su apoyo a ellos y por lo tanto está en este momento incumpliendo algo y cometiendo, para mi entender, un delito internacional. Lo que pasa es que algún día supongo que algún juez o alguna una estructura jurídica internacional, algún tribunal, pues confiemos que lo sentencie y castigue adecuadamente a los que lo han hecho. A ver si es verdad. Entonces eso es un poquito lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, el proceso de desmantelamiento de un sistema sanitario público que garantizaba un derecho a la asistencia sanitaria es brutal. Y esto, hay que decir, que está en el marco de unas políticas globales de una sociedad que está una sociedad claramente de enfoque neoliberal avanzado, que lo que está intentando es evidentemente sacar de donde puede haber recursos económicos y derechos para que la parte económica que de ahí sustraigan vaya a los grandes financieros y banqueros y a las grandes industrias que les interesa evidentemente en este momento obtener más beneficios en una situación de crisis y de valoración económica compleja. Entonces están desmontando los servicios, están montando los derechos y están haciendo todo lo posible que entre el mercado como el que debe de garantizar las necesidades de la población como un valor de consumo y no como un valor de necesidad. Esto es un poco lo que está ocurriendo de fondo. Uh-huh. Y entonces no nos engañemos, es decir, que todo lo que está de trasfondo esto es una sociedad que en su conjunto todos nos tendríamos que plantear hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que no podemos y debemos permitir, porque evidentemente pues es una sociedad dual en donde unos pocos, menos del 20%, van a tener la gran mayoría de la riqueza y de los beneficios y unos muchos van a tener una parte mucho más pequeña. Como vemos, Juan Luis Jiménez no solo es un tipo elegante, sino que tiene carrete para largo. Pero por hoy yo creo que lo vamos a dejar. Vale, ya sí, porque sí. En todo caso, agradecerte mucho, Juan Luis, que hayas hablado con nosotros, ¿vale? Y en cualquier momento, la verdad que volveremos a hablar con Juan Luis en cualquier duda que tengamos o cualquier, como maestro que es. No, tienes mi teléfono, o sea que cuenta conmigo porque yo esto lo tengo muy claro. No me voy a callar, voy a ser desobediente y activo hasta que me pongan y me incineren en algún momento determinado y mis polvillos los echen por ahí para que siga siendo germen de transformación y de lucha. Ahí nos quedamos con eso. Muchas gracias, Juan Luis. Venga, muy bien.